enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Viva feliz la segunda mitad de su vida. La Iglesia, madre de los enfermos y ancianos. La muerte es inevitable, cierta, pronta, pero al mismo tiempo es terriblemente incierta en cuanto al tiempo y al modo. Cuenta una tradición que data de comienzos del siglo IX este cuento, favorito de la tradición sufista. Cierto día, el discípulo del sufí de Bagdad se encontraba en un rincón de la posada cuando oyó dos figuras que conversaban. De lo que decían, dedujo que uno de ellos era el ángel de la muerte. «Tengo varias llamadas que hacer en esta ciudad durante los próximos 3 semanas», decía el ángel de la muerte a su compañero. Aterrorizado, el discípulo se ocultó hasta que los otros dos se fueron. Y luego, aplicando su inteligencia al problema de cómo despistar una posible llamada de la muerte, decidió que si se mantenía lejos de Bagdad, la muerte no podría darle alcance. Con este razonamiento, le faltó tiempo para alquilar el caballo más veloz que pudo encontrar. Y se lanzó al galope, día y noche, hacia la ciudad distante de Samarcanda. Entretanto, la muerte encontró al maestro sufí, y ambos hablaron acerca de varias personas. «¿Y dónde está tu discípulo fulano?», preguntó la muerte. «Debe encontrarse en alguna parte de esta ciudad, quizás en alguna posada dedicado a la contemplación», dijo el maestro. «Es muy extraño», dijo el ángel de la muerte, «porque él está en mi lista. Sí, aquí lo tengo, pero dentro de 4 semanas tengo que encontrarlo y no puede ser en ningún otro lugar sino en Samarcanda». La muerte es inevitable e imprevista. Y lo único verdaderamente importante no es solo morir con dignidad, para usar la expresión tan en boga entre los psicólogos, sino morir con un sentido pleno de identidad, o sea, en paz con Dios, con la conciencia y con las demás personas. Para esto nos prepara y nos ayuda con especial cariño la Iglesia, madre de los ancianos, enfermos y moribundos. La Iglesia es verdadera madre de todos los bautizados, pero sus cuidados maternales cobijan más amorosamente a sus hijas e hijos ancianos y enfermos. Te presento hoy algunos medios que esta madre brinda, especialmente cuando tu salud se encuentra seriamente quebrantada por los años o las enfermedades. En ellos podrás encontrar una fuente inigualable de consuelo y esperanza. los sacramentos de la Iglesia. Es muy conveniente que los bautizados participen de este misterio de caridad mutua en el cuerpo de Cristo, luchando contra las enfermedades, amando a los enfermos, participando en la celebración de los sacramentos instituidos para ellos. Estos sacramentos tienen un carácter comunitario que, en cuanto es posible, debe manifestarse en su celebración. A los familiares principalmente y al personal médico y paramédico corresponde ayudar a los enfermos con conversaciones llenas de fe, con oraciones en común y encomendarlos al Señor paciente y glorificado, exhortándolos a que se unan a la pasión y muerte de Jesucristo para contribuir así al bien de todo el pueblo de Dios. Y cuando se agrava la enfermedad, a ellos corresponde avisar al sacerdote y preparar al enfermo con la debida prudencia y caridad para que se disponga a recibir oportunamente los sacramentos. Primero que todo, el sacramento de la reconciliación es el sacramento por excelencia de la misericordia y del perdón de Dios que tanta paz y esperanza puede infundir en el alma de un enfermo. Su recepción trae con frecuencia no solamente el perdón de los propios pecados, sino que abre el corazón para perdonar a los demás y sellar las grandes reconciliaciones con los hermanos, con los familiares, con los amigos y con los enemigos. Con el sacerdote o con la dirección de un laico preparado, se puede organizar en torno al enfermo una plegaria común, como por ejemplo una celebración de la palabra con oraciones y lecturas del ritual de los sacramentos de los enfermos. El sacramento de la reconciliación, como todos los demás sacramentos, fue instituido por nuestro Señor Jesucristo. Es un signo sensible que representa la gracia de Dios y que nos aplica las gracias merecidas por Jesucristo para nosotros. Solo Dios puede perdonar los pecados. Cuando Jesucristo resucitó al paralítico de la piscina, los circunstantes murmuraban diciendo: "Este perdona los pecados", porque Jesucristo dijo: "Perdonados te quedan tus pecados". Pero solo Dios puede perdonar los pecados, decían para criticarlo. En realidad tenían razón. Solo Dios puede perdonar los pecados, y por eso Jesucristo, que era Dios y hombre, perdonó tantas veces los pecados. Jesucristo se apareció a sus apóstoles después de la resurrección y les dijo: "La paz sea con vosotros. A quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedarán retenidos". Con estas palabras,

y lo mires a sus ojos para llorar tus pecados, para arrepentirte por ellos y para recibir dignamente el sacramento de la reconciliación, que es uno de los medios que la Iglesia Madre de los Ancianos y Enfermos nos ofrece a la hora de nuestra muerte. La Iglesia nos ofrece también la Eucaristía y el Viático. Si en la salud participaba el enfermo habitualmente en la Eucaristía, ahora en la enfermedad se encuentra más propicio para hacerlo. Se debe facilitar en cuanto sea posible al enfermo la comunión. Hoy día hay muchos laicos que están autorizados para llevar la Sagrada Comunión a los enfermos. Pero cuando la enfermedad entra en situación crítica, se reserva el viático, o sea, la comida para este viaje a la eternidad, el viático. No se debe esperar que el enfermo entre en coma o quede desposeído de los sentidos o del conocimiento. El viático es la recepción del cuerpo y la sangre de Jesucristo, alimento para viajar a la eternidad, prenda de la propia resurrección y de la vida perdurable. Serán el presbítero o el diácono quienes normalmente lleven la comunión al enfermo, pero también podrá hacerlo un seglar, un familiar, un hombre o una mujer, allí donde el obispo lo haya autorizado. En la Eucaristía, Cristo nos dejó su cuerpo y su sangre, su persona, para alivio, consuelo y ánimo nuestro, y para identificar a la persona que lo recibe con su propia persona. En la última cena, tomando un pedazo de pan, lo repartió a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo. Y al final de la cena, tomando una copa con vino, pronunció las palabras admirables que transformaron ese vino en su preciosa sangre: tomad y bebed todos de él, porque esta es la sangre de la nueva alianza, mi sangre, que será entregada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Y luego les ordenó: haced esto en memoria mía. Y desde entonces tenemos los católicos la dicha de tener a Cristo en nuestros sagrarios. Desde la Catedral de San Pedro en Roma hasta la última choza pobrecita de una misión del África Central entre los negros para ser el alimento de los fieles. Recibamos con respeto, con amor, con gratitud, el Santo Viático, la Sagrada Comunión de los Enfermos. La unción de los enfermos. Si la enfermedad es grave, habrá que preparar al enfermo para el sacramento de los enfermos o la Sagrada Unción. ya no se habla de la extrema unción ni de los últimos sacramentos. No hay que esperar a que el enfermo esté desahuciado. Basta con que la enfermedad ofrezca una cierta gravedad. La misma edad avanzada da derecho al anciano a recibir este sacramento, aunque no haya peligro de muerte. En muchas diócesis se fomenta la administración colectiva de la unción de los enfermos, a la cual acuden muchos miembros de la comunidad parroquial para participar en una bella ceremonia que nada tiene de tétrica ni de amenazante. Desafortunadamente, todavía nos encontramos con muchos médicos, aun católicos, y con muchos familiares que se oponen sistemáticamente a que se le administre la unción a los enfermos, hasta el último instante, cuando ya no hay esperanza ninguna de vida. La razón que suele aducirse es que el pensamiento de la muerte es angustiante y puede perjudicar la salud del organismo. El catecismo holandés describe con mucha propiedad y actualidad el significado de la unción de los enfermos para el hombre de hoy. Oigamos sus palabras. Cristo santifica todos los momentos más importantes de nuestra vida por sus sacramentos. Por esta razón, hay también uno para el enfermo que cae en peligro de muerte. Este sacramento se llama unción de los enfermos. Tan pronto como se ve que la enfermedad es grave, se debe llamar al sacerdote para que administre al enfermo la santa unción. A veces se dilata demasiado para no impresionar al enfermo, pero la administración de los sacramentos no quiere decir que aguarde la muerte inmediatamente. Solo quiere decir que hay peligro de muerte, siquiera ligero. La recepción de este sacramento infunde a menudo nuevo ánimo y alivio. Y así, además de preparar para la muerte, puede preparar a veces para nueva vida. Lo he visto en mi experiencia personal muchas veces. La paz y la tranquilidad que se infunde al enfermo son un elemento poderoso para la salud aún física. Aunque haya certeza de que el enfermo va a morir, es bueno no diferir demasiado la recepción de este sacramento. Siempre hace bien al enfermo el recibirlo con plena lucidez de conciencia. Le infundirá calma y consuelo. Naturalmente, a la administración del sacramento debe asistir la familia y los que viven en la casa. Se hace referencia a este sacramento en la carta de Santiago, donde se dice: ¿está alguno enfermo? Haga llamar a los presbíteros de la iglesia y oren sobre él, ungiéndolo con óleo en el nombre del Señor. La oración de la fe salvará al enfermo y el Señor le hará levantarse, y si hubiere cometido pecados, habrá perdón para él. Carta de Santiago, capítulo 5, versículos 14 y 16. El signo sensible de este sacramento es muy sencillo. El sacerdote va ungiendo los párpados, las orejas, la nariz, la boca, los labios, las manos y los pies del enfermo. En caso necesario, solo la frente, o la frente y las manos. Y dice a cada unción: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te perdone el Señor todos los pecados que has cometido con la vista, el oído, el olfato, el gusto y la palabra y el tacto, los malos pasos. La unción se hace con óleo de los enfermos, bendecido expresamente para esto. Esta unción es verdaderamente el sacramento de los enfermos, una de los principales medios que la Iglesia, madre de los ancianos y enfermos, le ofrece en este paso definitivo a la eternidad. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa Enriquece tu mente y tu corazón, reflexiones psicológicas y religiosas.